Kaiju. Vas a ser un gran hombre. Solo un niño soy y yo creciendo voy. Exploro todo, soy Kaiju. Hay mucho que hacer, mucho por conocer. Ven, te invito, soy Kaiju. Mi mundo gira, igual nunca es. Con mis papás mi camino hallaré. Duro no es crecer, cuando me siento bien, yo me divierto, soy Kaiju.